miradas que buscan los ángulos de la tranquilidad. En las nieblas del norte, en los tumultos civilizados, entre los claros oscuros y la monotonía de los días que pasan. Caminante que vas buscando la paz en el crepúsculo, la encontrarás. La encontrarás al final de tu camino. Largo el tránsito de la aparente dualidad. La lluvia de septiembre despierta el vacío de mi cuarto y los lamentos de la soledad aún se prolongan. Como un extranjero no siento ataduras del sentimiento y me iré. Y después duermen sobre las almohadas de la tierra. Forastero que buscas la dimensión insondable, la encontrarás fuera de la ciudad. Nómadas que buscan los ángulos de la intranquilidad. Que tengan muy buenas tardes. Estamos aquí en una emisión más de Nómadas sin Tópico, transmitiendo para todas y todos desde la ciudad condal, desde Barcelona. Poquito empezada ya las 5 de la tarde, un poco pasadas las 5 de la tarde de este domingo 19 de abril del 2015. En cabina y en controles técnicos, mi querido César. 5 de la tarde con ya 6 minutos aquí en Contrabanda 91.4 de la FM. Les damos la bienvenida a una emisión más de Nómadas sin Tópico. Gracias, Muna. El día de hoy tenemos una conexión hacia el otro lado del Atlántico, Muna. Así es, hasta México, hasta Veracruz, César, no, hasta Chiapas. Chiapas. ¿Dónde Chiapas andan? Porque está, sí, Chiapas, porque es con nuestra compañera Zapateando, pero ahora mismo están en Chiapas. Es Chiapas, Chiapas, exactamente. No, vamos, no, directamente eso es hasta Simojovel, ahí en una comunidad, un pueblo, un municipio que se encuentra en Chiapas. Claro, es que durante mucho tiempo aquí en Nómadas, con Azalia y todo el equipo de Zapateando, estuvimos trabajando juntos. Entonces, como se dice, se nos cruzan un poco los cables, pero ahora sí, a mí Azalia, se me cruzaron. Ahora Azalia, bueno, trabajando intensamente en la región de Chiapas, con el, todo el trabajo que se hace desde el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y con todos los movimientos sociales, las luchas que hay ahí en el estado de Chiapas. Y Simojovel es una comunidad que se encuentra ahí, y también hay un trabajo importante de organización sobre la cual nos van a comentar, sobre los problemas que están padeciendo, en particular sobre la gente que está trabajando el tema de los derechos humanos, Muna. Así es, y que vienen ya también padeciendo del acoso, del hostigamiento, de amenazas de algunos grupos de poder justamente allá de la región, que ya nos contarán ellos con más detenimiento, y bueno, pues también que están desde hace tiempo interpelando a los distintos niveles de gobierno para que pues protejan a la gente, que además incluso han llegado a tener amenazas de muerte. Así que nos contarán ya los compañeros, además van a hablar con nosotros compañeros que ya han sido designados por la comunidad comunicadores, tal cual, o sea, que tienen como esta tarea, esta responsabilidad, pues, de llevar como la palabra y de lo que está sucediendo ahora allá en Simojovel. Y bueno, y en ese sentido también nos va a gustar que nos comenten, y pues ya que estamos en una radio libre, pues que nos comenten un poco cómo ven acá allá la cuestión justamente de los medios libres, de la comunicación, cómo expandir y difundir todas estas cuestiones que están pasando. Así que bueno, pues no sé, yo creo que en unos 20 minutos más o menos, hemos quedado más o menos hacia las 5:30, sí, de comunicarnos con ellos. Claro, y además, bueno, algunos apuntes sobre también la situación que está pasando por aquí. Bueno, recientemente ha habido bastantes movilizaciones, comentaremos un poco sobre las movilizaciones que ha habido últimamente aquí en la ciudad, en Barcelona. Ha habido bastantes protestas sobre todos estos planes, también los grandes tratados de libre comercio que se están preparando entre Europa y los Estados Unidos, que el pasado, bueno, el día de ayer hubo movilizaciones y en varias partes, y que vamos a comentar brevemente. También sabemos de la violencia policial que hay en la ciudad, comentaremos también sobre esto, y también de que ya se acerca, Muna, se acerca el día de que viene una comisión desde Ayotzinapa para estar aquí en Barcelona. Sabemos que ya ha aterrizado esta comisión a Noruega, si mal no me equivoco. Ya se encuentran en territorio europeo, y más adelante, dentro del recorrido en diferentes países y ciudades europeas, estarán aquí en Barcelona. Así que pues estaremos muy pendientes también para compartir esta comunicación sobre la situación que está ocurriendo allá en Ayotzinapa, que, como sabemos, como noticia internacional, ha tenido una resonancia en varios medios. Aquí también lo hemos comentado, y estaremos muy pendientes para poder escuchar directamente la palabra de uno de los padres, uno de los estudiantes, y también un representante de los derechos humanos, que desde Ayotzinapa han formado una comisión y estarán encontrándose, haciendo un trabajo de conocer a la gente que desde aquí está apoyando a esta situación que se vive en Ayotzinapa por los 43 estudiantes desaparecidos, y porque el gobierno quiere cerrar el caso, quiere cerrar las investigaciones, y se está buscando una presión a nivel internacional. Una comisión, por ejemplo, ya se fue a los Estados Unidos, estuvieron en Nueva York, estuvieron en Washington y estuvieron en varios estados de los Estados Unidos haciendo este trabajo de presión internacional, y ahora ha comenzado en Europa. Entonces, desde aquí estaremos haciendo también este reporte. Muna, nos vamos a una breve pausa musical. Invitamos a la gente a que nos llame al teléfono. Al teléfono 933-17-7366. De nuevo, 9331777366. Estamos aquí en cabina en este domingo 19. Estamos transmitiendo en vivo desde Barcelona, así que pueden llamarnos. Vámonos con una canción de Tapacaminos, ¿no? De este grupo que escuchamos la vez pasada, en nuestro programa pasado. Y este disco de La Coronela. ¿Qué te parece, César? Ah, sí, o el sí. Otro, ¿no? No. Sí, tú cuéntanos. Aquí lo tenemos. Tú dime, ¿sí? ¿Qué número quieres? Perfecto. Pues yo digo que podemos empezar con lo primero. Ya la vez pasada ya escuchamos unas 3 o 4 canciones de este disco de Tapacaminos de La Coronela. Vámonos con la primera, que se llama, Cesarito. La ¡tatán! Primera canción se llama Décimas con el son del zapateado. Venga. Encantada por el canto, me pregunto qué es cantar. Favorézcanme las musas, la respuesta voy a dar. Es encontrar el apoyo y saber bien respirar. Sacar la voz de cabeza y las cuerdas afinar. Alcanzar un tono arriba y luego poder bajar. Pronunciar bien las palabras, saber el ritmo llevar. Saludar a los presentes con un bonito ademán. Con una letra liviana a las gentes alegrar. Llevar en una canción las parejas a bailar. Sacarles una lágrima al hacerles recordar. Y en el momento preciso un buen verso recitar. Tender un puente invisible para poder conversar. Yeah. tiene punta de pellín. Estoy criando un arbolito, tiene punta de pellín. Y tengo que verle el fin, porque es muy alengadito. Y tengo que verle el fin, porque es muy alengadito. Pues sueño tengo, dormir quiero. Árbol, préstame tu sombra. Puede ser que algún día con mi amor te corresponda. ¡Ay, ay, primita, que está romántico! Este árbol es muy frondoso y es de muy bonita caña. Este árbol es muy frondoso y es de muy bonita caña. Está rodeado de montaña y en el coco es muy conoso. Está rodeado de montaña y en el coco muy conoso. ¡Hácele nomás! ¡Hácele nomás! ¡Ay! ¡Mira cómo le hago, primita! ¡Qué bonito, qué bonito! Hombre no ha dado con él. Y por una casualidad no ha encontrado una mujer. Por una casualidad no ha encontrado una mujer. Primita, por favor, no se olvide del consejo para la muchacha. A ver, ¿cuál sería? Tírese nomás. Para todas las presentes, cogollito de nogal. La que buen árbol se arrima, buena sombra de gozar. ¡Eso sí que sí! Lo dice por experiencia propia, prima. Ahí nomás, prima, dejémoslo ahí nomás. Vámonos con la última. Le toman fruto de arriba la niña por un engaño. Le toman fruto de arriba la niña por un engaño. Y cuando les hace daño se les hincha la barriga. Y cuando les hace daño se les hincha la barriga. Estamos aquí en Nómada Sin Tópico, estamos escuchando a Las Primas. Es un grupo compuesto únicamente por mujeres, que eso no es nada común. Un grupo de Chile. Y qué bueno que nos prestó nuestro amigo Alonso, a quien mandamos saludos, que anda ahora por allá. Y íbamos a escuchar Tapacaminos, pero bueno, un poquito más tarde lo tenemos por aquí. Ahora estábamos escuchando el disco que me parece que se llama Cantoras. Vamos a escuchar un poco más de música, ¿qué te parece, César? Y ya estamos aquí, ya en contacto con el Fraiva, con el Centro de Derechos Humanos de allá, y pues de aquí a poquito vamos a empezar nuestra conexión con los compas de Sigmo Jovel de Chiapas. Así que, ¿qué tal un poco más de música, mi querido César? ¿Cómo ves? Sí, ahora sí podemos. Vamos a una breve pausa musical, sí, y volvemos. ¿Qué tal ahora sí el de Tapacaminos? Escuchamos un poquito de vamos del ahí. Otro disquín. Perfecto. Veneraba a la mujer, tierra, diosa, mar bendito. Viejo ritual repetido, antigua fiesta mestiza. Viejo ritual repetido, antigua fiesta mestiza, que vuelve de la ceniza como el carbón encendido. Solo le basta el soplido de un versador de los llanos o el viento que con las manos hace sonar la jarana para que brote la flama y el canto de mis hermanos. lides brindan su canto a la aurora. Suena el fandango sureño en el llano amanecido. Suena el fandango sureño en el llano amanecido. Y todo lo acontecido queda guardado en un sueño. El tiempo no tiene dueño y el son no tiene final. Es como el cañaveral que al cortarlo se renueva. Agua que nace en la cueva de un eterno manantial. and went back to bed. Not much hair left on his head. He ate a slice of Wonder Bread and went right back to bed. And history books forgot about us, and a Bible didn't mention us, and a Bible didn't mention us, not even one. Absurda despedida. segundo era un carnaval. Unos corren para allá y otros corren para acá, y en medio de todo el ataúd fue a dar al lodo. El payaso cayó, oy, oy, oy, y la gente gritó. Aún estás en tu lugar y ahí te vas a quedar. Seguimos aquí en Nómadas Sin Tópico. Faltan 37 segundos para que sean las 6 de la tarde aquí desde Barcelona, transmitiendo en el 91.4 de la FM. Y en estos momentos nos vamos a enlazar directamente hasta el estado de Chiapas. Vamos a tener pues compañeros que desde ahí nos van a hablar sobre la situación de los derechos humanos, gente, organizaciones de Simojobel, como decíamos, que es un municipio, una región, un municipio que abarca varias comunidades. Y aquí pues por un lado hay bastante represión del Estado, hay bastante represión de conflictos sociales, y al mismo tiempo hay resistencia y lucha, hay gente que se está organizando. En general está la situación. Vamos a hablar con ellos directamente para que nos cuenten cuál es esta situación que están viviendo los defensores de derechos humanos. Pero antes también, que hemos preparado un programa para estar con ellos, nos han enviado algunas canciones. La música que vamos a escuchar a continuación es música que nos han enviado ellos y que está relacionada también con el tema que vamos a tratar directamente con estos compañeros, que ahora nos los vamos a presentar. Vamos, Muna, a la primera canción que tenemos en este contenido especial, este enlace directamente hasta el estado de Chiapas, México. Muna. Sí, nada más decir que son miembros de la Comisión de Derechos Humanos de la parroquia de Simojobel, los compañeros con los que vamos a hablar esta tarde. Perfecto, entonces vamos a escuchar esta primera canción, este primer tema que se llama... Somos un pueblo que camina. Esta es una selección que nos hicieron especialmente desde allá, desde Simojobel, para este enlace que tenemos, y para el cual hay que decirnos, los compañeros hicieron un viaje de 3 horas, así que les agradecemos muchísimo que hayan hecho como ese esfuerzo para poderse conectar con nosotros, y bueno, pues esperemos que no sea que sea una de muchas conexiones que tengamos. Vamos a escuchar entonces, Somos un pueblo que camina. Creo, Señor, firmemente que de tu pródiga mente todo este mundo nació, que de tu mano de artista, de pintor primitivista, la belleza floreció. Las estrellas y la luna, las casitas, las lagunas, los barquitos navegando sobre el río rumbo al mar, los inmensos cafetales, los blancos algodonales y los bosques mutilados por el hacha criminal. Los inmensos cafetales, los blancos algodonales y los bosques mutilados por el hacha criminal. Creo en vos, arquitecto, ingeniero, artesano, carpintero, albañil y armador. Creo en vos, conductor del pensamiento, de la música y el viento, de la paz y del amor. ¡Ale! Thank you. Yo creo en vos, Cristo vero, luz de luz y verdadero, unigénito de Dios, que para salvar al mundo, en el vientre humilde y puro de María se encarnó. Creo que fuiste golpeado, con escarnio torturado, en la cruz martirizado, siendo Pilato pretor, el romano imperialista, puñetero y desalmado, que lavándose las manos quiso borrar el error. El romano imperialista, puñetero y desalmado, que lavándose las manos quiso borrar el error. Creo en vos, arquitecto, ingeniero, artesano, carpintero, albañil y armador. Creo en vos, constructor del pensamiento, de la música y el viento, de la paz y de la voz. Yo creo en vos, compañero, Cristo humano, Cristo obrero, de la muerte vencedor. Con tu sacrificio inmenso, engendraste al hombre nuevo para la liberación. Vos estás resucitando en cada brazo que se alza para defender al pueblo del dominio explotador. Porque estás vivo en el rancho, en la fábrica, en la escuela. Creo en tu lucha sin tregua, creo en tu resurrección. Porque estás vivo en el rancho, en la fábrica, en la escuela. Creo en tu lucha sin tregua, creo en tu resurrección. Creo en vos, arquitecto, ingeniero, artesano, carpintero, albañil y armador. Creo en vos, constructor del pensamiento, de la música y el viento, de la paz y del amor. 20 minutos para que sean las 6 de la tarde aquí en Nómada Sin Tópico a través de Contrabanda en el 91.4 de la FM. Agradecemos, bueno, por una parte a la gente que trabaja en comunicación desde el Fray Bartolomé de las Casas, que tiene un trabajo muy importante de muchos años con las comunidades. En las comunidades indígenas, sobre todo las comunidades campesinas, que están sufriendo siempre estos embates de criminalización por parte del Estado, pero que a pesar de esto siguen resistiendo. Y bueno, en este caso de la comunidad de Simojovel vamos a tener compañeros, compañeras que nos van a explicar también la situación que están viviendo, sobre todo esta presión contra los defensores de derechos humanos. Muna, ¿cómo tenemos la conexión? Ahora mismo la vamos a hacer. Sí, vamos a conectarnos directamente. Entonces estábamos escuchando esta primera canción que se llama Un Pueblo que Camina. Hay que mencionar que mucho del trabajo que se está haciendo por muchos años en Chiapas también viene inspirado por el trabajo de la teología de la liberación, hay que mencionarlo, un trabajo de comunidades de base. Entonces también de todo este trabajo, tomando en cuenta la situación geográfica que tiene Chiapas hacia el sur de México y por ejemplo hacia Nicaragua, hacia Guatemala, toda la tradición de música de protesta, por ejemplo, se puede sentir, se puede escuchar como lo que estábamos escuchando. Somos un pueblo que camina con una tradición desde, por un lado, teología de la liberación, por otro lado también de luchas sociales, de grupos de protesta social, campesinos que durante muchos años estuvieron trabajando, y esto se refleja también en la música. Entonces, parte de la música que vamos a estar escuchando también es una forma de lo que está ocurriendo hasta el día de hoy, como ha permanecido incluso en la música estas formas de manifestación de la protesta social, de la lucha que existe todavía y que es muy importante en estos momentos aún en esta zona de Chiapas y obviamente en muchas otras zonas más. Muna, ¿cómo tenemos la conexión? Estamos ya conectados, lo que pasa es que hay una pequeña cuestión técnica porque no va a salir ahora por el auxiliar, Pero si no lo podemos hacer, no saldrá por el auxiliar. No, es una cosa muy, muy rara que le pasa a esta computadora. No es ningún problema, nos vamos a poner entonces. Si quieres, podemos usar el micro 3 también. Vamos a escuchar. Si no, con este. Mira. Vamos a probar el micro 3 directamente. Bien, rápidamente. Rápidamente vamos a ponerlo. Lo vamos a activar en este momento. A ver. Hola. Ahí está. Se escucha sonando, bien. Se escucha bien. Entonces es con este otro. Nos vamos, ¿qué tal? Nos vamos para acá. Perfecto. Sí, bien. Ahora sí. Hola. Hola. Adelante, Azalia. Sí, ahora sí. Hola, ¿qué tal, Mona? ¿Qué tal? ¿Ya nos escuchan bien? Ya escuché que tienen algunas fallas técnicas. Sí, pero ya está. Ya estamos al aire. Azalia, ¿qué tal? ¿Nos escuchan? Hola. Hola, ¿qué tal, Nómadas Sin Tópico? Les agradecemos muchísimo este enlace. Estamos contentos de poder hacer que la voz del pueblo de Simojovel se escuche allá en Barcelona con ustedes. Gracias, Contrabanda, que siempre está pendiente de lo que está sucediendo en México, especialmente en este sureste, en estas tierras de Chiapas. Antes de presentar a los invitados también, un saludo muy grande a la comisión de Ayotzinapa, que está de gira en Europa, pues luchando también por la justicia y para encontrar a los estudiantes desaparecidos. Sí, adelante, Azalia. Bueno, si podemos comenzar con la presentación de los compañeros que van a hablar a continuación desde, bueno, la comunidad de Simojovel, un poco para comentarnos la situación que están viviendo. Adelante, Azalia. Azalia, ¿se escucha por allá? Sí, Mona, aquí sí, no, casi no les escucho a ustedes. Muy bien. Nos queremos saber si nos están escuchando bien. Nosotros los escuchamos muy bien, claro, pero aquí creo que la entrada del micro es un poco, entra un poco bajito. Sí, sí, le puedes bueno, decir. Bueno, entonces que... continuamos. Sí, sí, sí. Sí que... Bueno, les queremos presentar esta mañana aquí en México, en la tarde allá de Barcelona. Nos acompañan integrantes del pueblo creyente de Simojovel. Ellos son comisionados de derechos humanos, son defensores comunitarios que pues están enfrentando agresiones y amenazas como parte de una lucha que ellos tienen por justicia, paz, contra la corrupción y contra la impunidad. Entonces les vamos a presentar, vamos a escucharles un poco de qué se trata este trabajo que están haciendo en su comisión y también de qué se trata la lucha del pueblo creyente de Simojovel. Hola, Mona, desde Chiapas, buenos días. Buenas tardes. Allá en Barcelona. Como decía la compañera Azalia, somos miembros del pueblo creyente, defensores comunitarios de los derechos humanos de un pueblo llamado Simojovel de Allende, Chiapas, tierra del ámbar, ubicado al sureste del estado de Chiapas. Mucho gusto, muchas gracias por estar haciendo el enlace con nosotros. A ver, espera que estamos aquí. Sí, nos escuchan bien, ¿verdad? Bueno, pues si quieren comentarnos un poco más de la situación y pensando justamente como en el público de aquí que no conoce mucho lo que está pasando. Sí nos escuchan bien, ¿verdad? Sí. Si nos pueden contar un poco más de la situación que actualmente se está viviendo en Simojovel, cuáles son la violación de derechos humanos que están padeciendo las poblaciones de este municipio del sureste chiapaneco, y bueno, que nos empiecen contando un poco qué es lo que ha estado pasando. Vamos. Pues del pueblo creyente de Simojovel hemos iniciado una lucha a través del dolor de nuestro pueblo, que han sido muy explotado o secuestrado por los narcopolíticos y han sufrido mucho el pueblo. Estaba muy callado y ya no podían hacer nada. Pero el pueblo creyente, todo el pueblo, empezó a decir un ya basta, un un ya basta de todo el dolor, los maltratos, psicológica, física. Verdaderamente, nuestro pueblo ha derramado muchas lágrimas y ha derramado sangre. ¿Por qué? Porque los narcopolíticos lo están destruyendo, matando a nuestro pueblo. Por esa causa empezamos a luchar, a organizarnos para la defensa del derecho de nuestro pueblo. ¿Nos pueden contar un poco? Hemos estado más o menos siguiendo como la situación que tienen allá. ¿Nos pueden contar un poco más, por ejemplo, cuando hablamos como de los narcopolíticos? Sabemos que hay gente vinculada pues al partido que está en el gobierno, al Partido Revolucionario Institucional, que es parte de como que tiene una gran responsabilidad como en estas amenazas, y también como en la incursión, bueno, pues del narcotráfico y de ciertas cuestiones que están afectando a la gente y que también están dando lugar a amenazas. ¿Pueden contar un poco qué tipo de situación se está viviendo allá? ¿Cómo es que está llegando esta cuestión? ¿Cómo se está viviendo esta cuestión de la narcopolítica, en particular en Simojovel, digamos, en la vida como cotidiana de la gente? Sí, todo empezó que una familia que empezó a gobernar ya hace 10 años, más o menos, y fueron presidentes municipales casi de la misma línea de la familia, pero hasta ahora han tomado el poder y son mandones, son los que explotan al pueblo, son narcopolíticos y siguen gobernando y tienen preparados estrategias para dañar la sociedad. Uno es, tienen fuerza armada donde asustan al pueblo, compran a los pobres, le regalan dinero, y tiene organizado grupos de banda para asaltar en el camino. Pues lo está manipulando totalmente el derecho de las comunidades de Simojovel, y ha matado a muchas personas. Y como siempre están protegidos por los gobernantes, aunque el pueblo ha gritado, ha denunciado, pero el gobierno no dice nada, lo defiende, lo protege. Por eso cuando vimos que ya no se puede hacer nada, es ahí donde empieza la lucha del pueblo creyente, un decir ya basta, y empezamos a organizarnos para buscar una alternativa de nuestro pueblo. Porque me imagino, bueno, que esta familia en el poder, bueno, me imagino, no sé, ustedes cuéntenos un poco si ellos tienen tierras, si ya están también dedicándose ya también a la cuestión de la siembra, por ejemplo, de la droga, o de qué modo se están organizando como para intentar que penetre esta cuestión en el municipio, esta cuestión del, sobre todo, el narcotráfico. ¿De qué modo lo está haciendo esta familia? Sí, esa familia ya tiene años, pues, que está desde la lucha de tierra de Simojovel. El papá de ellos recibió o fue un político que le quitó muchas tierras a los indígenas, casi tiene unas cuantas hectáreas, y donde tiene un rancho, y tienen rancho en otros lados, y con sus hijos también, que ya ellos siguieron los pasos de la política, y son narcotraficantes que le llevan las drogas en Simojovel, y tienen grupos como para vender, a salir a vender en las cantinas, en las comunidades, etcétera. Así están esa familia, y lo tiene manejado todo, pues, aunque aunque todas las autoridades de las comunidades quisieran defenderse, pero son manejados por el dinero. Como tienen mucha paga, lo compran las autoridades de las comunidades, hasta también en la cabecera, así como lo tiene manipulado el pueblo de Simjubel. Así que se sabe que tienen estos vínculos pues importantes con varios niveles de gobierno, digamos, de esta familia, ¿no? Sí, así es. Ha ido esto de manera, o sea, en orden jerárquico desde municipio, estado y país. Yo no sé, es el poder del dinero, porque tienen mucho ellos. Actualmente pretenden quedar nuevamente como dirigentes políticos en el municipio y hablan de una cantidad exagerada. Por ejemplo, para una campaña política que en un lugar, en un municipio es muy sencillo, ellos manejan una cantidad de 70 millones de pesos, entonces es exagerado. Y ya no es tanto figurar en el municipio, o sea, dirigir el municipio, sino ya hay otras cuestiones que los hace moverse ellos, y prácticamente Simjubel lo tienen como una plaza. Es un lugar donde el tráfico es prácticamente para ellos es libre, y así lo han considerado ellos. Y pues ustedes ya saben cómo es el manejo pues de las drogas, pero lo más sencillo podría ser, como aquí lo sabemos, que es marihuana, pero de ahí ya se van a lo más alto, lo más poderoso, que donde les reditúa más económicamente. Estamos hablando ya entonces no solo el cultivo de la marihuana, sino la cocaína, otras cosas, o digo, de la coca, o en qué sentido. Así es, sí. Armas también. Las armas. ¿De qué familia estamos hablando? Se pueden decir, ¿no? Sus nombres y apellidos. Son de la familia Gómez Domínguez. Gómez Domínguez. Hablamos de Juan Gómez, el papá, Juan Gómez Domínguez, el hijo, y Ramiro Gómez Domínguez, el otro que sigue. Ellos tres han sido dirigentes políticos ahí en Simjubel, pero a base de comprar la dignidad de la gente por la necesidad, y tienen que aceptar, les dan una cantidad de 1,000 pesos, 1,500, y ahorita están construyéndoles casas, entonces tienen que verse obligados ellos a votar por los mismos y seguir manipulando, así dirigiendo el pueblo, ser los políticos de ahí, pero ya no como un interés común, sino como un interés personal. Compañero, bueno, vamos. Nos gustaría saber, por ejemplo, desde cuántos años ha comenzado esta represión que están mencionando ustedes. En particular, bueno, el poder que ha ejercido esta familia a nivel político, a nivel del narcotráfico, a nivel de las influencias que tienen en espacios institucionales, en espacios públicos, y que... Sí, ya más o menos como 10 a 12 años que estuvieron gobernando ahí en Simjubel. Uh-huh. Así como uno que tiene una fuerza armada donde lo amenazan las autoridades, comunidades y algunos políticos que quieren trabajar así legalmente, pero siempre ellos se oponen en el camino porque quieren que ellos son los mandones de Simjubel. Siempre lo amenaza pues la gente, lo que quieren buscar una alternativa de Simjubel. Ya casi como 10 a 12 años que han entrado a gobernar y siguen gobernando y como burlando al pueblo de Simjubel. Sí, y ustedes se han organizado, el trabajo que tienen ustedes de organización, han hecho la denuncia, pero al mismo tiempo han tenido la represión. ¿Puedes comentarnos brevemente cuál ha sido en particular los tipos de represión que han padecido? Las amenazas actualmente, por ejemplo, la vida de nuestro párroco, que es el padre Marcelo Pérez Pérez, hasta ahorita es de 1,000,000 de pesos. Pagan ellos por la cabeza del padre Marcelo, los hostigamientos que hay en las familias, por ejemplo, así como nosotros que hemos omitido nombres, porque inmediatamente llegan las amenazas, anónimos, y prácticamente la privacidad de la libertad y la vida. Sí, entonces son 10 años del poder de esta familia y al mismo tiempo una represión directamente contra la gente que denuncia el problema que están viviendo. Compañeros, vamos a hacer una breve pausa musical con la música que nos han enviado, si les parece bien, y después vamos a continuar con el programa y el contenido que tenemos preparado. Muna. Así es, bueno, pues vamos a esto que nos enviaron, justamente, bueno, tenemos un audio, ¿verdad? Sí, a ver, nos siguen escuchando por aquí, a ver, perdón, tenemos un audio pendiente. Sí, son las 6:06 en punto aquí en Barcelona, tenemos esta conexión. De la FM estamos teniendo una conexión en directo hasta el estado de Chiapas con compañeros de Simo Jovel que nos están contando sobre la situación que están padeciendo de represión y en particular sobre típico, una familia que llega al poder, se apodera del poder político, del poder económico y que empieza a generar una serie de influencias de represión contra la gente. Obviamente la gente reacciona y los compañeros están haciendo la denuncia. Los compañeros tienen también bastante tiempo haciendo este trabajo de organización social, de movimiento social, como grupo de protesta. Y como respuesta está esta represión por parte del poder que viene siempre desde arriba. Estamos comentando con ellos esta situación directamente desde Chiapas y vamos a continuar con ellos. Ahora vamos a una pausa musical que, como decíamos, es música que ellos especialmente nos han enviado y que agradecemos también que nos hayan puesto estas canciones para compartirlas con la gente de Contrabanda. Muna, pues vamos a escuchar esta canción que nos han enviado, que se llama, bueno, creo en vos, que esta música, bueno, esta canción es Carlos Mejía Godoy, ¿no? ¿De dónde es este cantante? Él es nicaragüense, pero bueno, nos están diciendo aquí que está bien que suene el Notifraiva. Tenemos el audio del Notifraiva, más bien vamos a ponerlo ahora mismo. ¿Qué te parece, César? Vamos a poner el Notifraiva, sí, en estos momentos lo vamos a instalar. Lo tenemos aquí. También lo tenemos. Si quieres. Sí, vamos a ponerlo directamente desde ahí, que ya lo tienes instalado, Muna. Vamos a escuchar el Notifraiva, donde también se explica con este trabajo de comunicación que tiene el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, un Notifraiva que ya nos dará también un contexto de información sobre la situación que se está viviendo en este municipio de Simo Jovel. Muna. Aquí lo tenemos. Vamos a escucharlo. Está pensando y... Está sonando. Y a ver si lo tenemos desde el auxiliar. Ahí está. Pueblos, en su mayoría indígenas, de las zonas alto y norte de Chiapas, caminaron durante 4 días para visibilizar la violencia que crece en sus comunidades. Violencia vinculada a la corrupción e impunidad institucional en un contexto narcotráfico que aumenta la descomposición social. Más de 15.000 personas participaron en la magna peregrinación de Simo Jovel a Tuxtla Gutiérrez, del 23 al 26 de marzo de 2015, en exigencia de paz y en solidaridad con quienes enfrentan injusticias, como los sobrevivientes de la masacre de Acteal de 1997, las familias desplazadas forzadas de Banavil, municipio de Tenejapa, y los desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero. Somos un pueblo que camina y juntos caminando podremos alcanzar otra ciudad que no se acaba, sin penas ni tristezas, ciudad de eternidad. Simo Jovel, el reflejo de lo que pasa en el país. En el pronunciamiento final de la magna peregrinación de Simo Jovel, leído a su llegada en Tuxtla el 26 de marzo de 2015, organizaciones sociales denunciaron la grave situación de violencia en diversos municipios de Chiapas, donde la vida de las personas se encuentra en peligro por narcopolíticos como la familia Gómez, que encabeza grupos armados en Simo Jovel, ante la omisión y complicidad de las autoridades del gobierno estatal. La situación en Chiapas es grave. La violencia es en todos los municipios de Chiapas y de México. Como dicen que Chiapas es un estado seguro, ¿dónde está la seguridad? Si aquí habemos miles diciendo que nuestras vidas están en peligro por los narcopolíticos. En un comunicado previo a la peregrinación, representantes del pueblo creyente de Simo Jovel expresaron que lo que sucede en su región es el reflejo de lo que pasa en todo el país. Porque no solo Simo Jovel está sufriendo violencia, corrupción, narcotráfico, aumento de cantinas, tráfico de armas. Es en todo el estado de Chiapas, es en todo el país. No podemos cruzarnos de brazos mientras el crimen y la corrupción siguen avanzando. Riesgo a la vida, integridad y seguridad de personas defensoras de derechos humanos en Simo Jovel. La magna peregrinación Via Crucis de Simo Jovel fue acompañada por observadores internacionales de derechos humanos como CIPAS y SUEFOR ante los riesgos a la vida, seguridad e integridad por amenazas reiteradas hechas por grupos de poder local ligados al Partido Revolucionario Institucional. Pax Christi, Un Mundo de Alemania, envió una carta al Consejo Parroquial de Simo Jovel, convocante de la peregrinación a Tuxtla, donde expresa su solidaridad y exhorta a las autoridades de Chiapas que reciban los clamores de las comunidades y les apoyen en la lucha contra la violencia, el tráfico de drogas y armas, y esclarecer los hechos denunciados. También responsabiliza al gobierno chiapaneco por la vida y la integridad física de quienes organizaron y participaron en la peregrinación. Omisión del Estado mexicano ante amenazas a personas defensoras de derechos humanos. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, el 18 de marzo de 2015, informó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibió la solicitud de medidas cautelares para el párroco Marcelo Pérez e integrantes del Consejo Parroquial de Simo Jovel, y denunció que el Estado mexicano no ha atendido de manera oportuna ni eficaz la situación de riesgo a la vida, integridad y seguridad de defensores de derechos humanos de Simo Jovel. Entre otros riesgos que han recibido integrantes del Consejo Parroquial de Simo Jovel se encuentran vigilancia constante, amenazas de muerte, hostigamientos, agresiones, intimidaciones, difamación y criminalización. La red Todos los Derechos para Todas y Todos, desde julio de 2014, reconoció la importante labor en defensa de los derechos humanos que realizan los integrantes del Consejo Parroquial y el pueblo creyente de Simo Jovel, al expresar que las personas que escuchan, denuncian y proponen alternativas pacíficas para resolver las demandas de la población en general son por excelencia defensores de derechos humanos, ya que buscan transformar la condición de injusticia social, económica y política que viven los pueblos originarios en las regiones donde radican. Ya eran varias ocasiones que lo andaban cazando. Eran los hermanos Gómez, su gente lo andaba contando. Decían que el padre Marcelo se interponía entre sus planes. Ah, como dieran, querían matarlo, algo aceptar sus condiciones. Notify. Noticias desde Chiapas. Creo, Señor, firmemente, que de tu pródiga mente todo este mundo nació, que de tu mano de artista, de pintor primitivista, la belleza floreció. Las estrellas y la luna, las casitas, las lagunas, los barquitos navegando sobre el río rumbo al mar, los inmensos cafetales, los blancos algodonales y los bosques mutilados por el hacha criminal. Los inmensos cafetales, los blancos algodonales y los bosques mutilados por el hacha criminal. Creo en vos, arquitecto, ingeniero, artesano, carpintero, albañil y armador. Creo en vos, constructor del pensamiento, de la música y el viento, de la paz y del amor. ¡Ale! Somos un pueblo que camina y juntos caminando podremos alcanzar otra ciudad que no se acaba, sin penas ni tristezas, ciudad de eternidad. Somos un pueblo que camina, que marcha por el mundo buscando otra ciudad. Somos errantes peregrinos en busca de un destino, destino de unidad. Siempre seremos caminantes, pues solo caminando podremos alcanzar otra ciudad que no se acaba, sin penas ni tristezas, ciudad de eternidad. Que camina y juntos caminando podremos alcanzar otra ciudad que no se acaba, sin penas ni tristezas, ciudad de eternidad. Diez minutos después de las 6 de la tarde, aquí en Contrabanda, en el 91.4 de la FM, y nos vamos de nueva cuenta hasta el estado de Chiapas, en México, con esta conexión que tenemos con los compañeros de Simojovel. Adelante. Hola, Azalia, seguimos, ahora sí ya estamos al aire, y bueno, ya nos han comentado los compañeros de Simojovel de la situación que se vive actualmente de la violación a los derechos humanos. Nos han contado ya también un poco de la historia, sobre todo pues de esta familia que está, que ya tiene entre 10 y 12 años, digamos, que tiene, que ha ido creciendo, digamos, en su poder, y digamos poder sobre el territorio, sobre las personas de allá de este municipio chiapaneco, y también cómo ha ido creciendo en presión, en amenazas, en pues en distintos tipos como de vejaciones a la población. Y empezamos un poco a charlar antes de nuestro corte musical sobre la cuestión organizativa, cómo se está dando como esta resistencia, porque también pues hay que pensar siempre que ante el avance de las cuestiones como tráfico de drogas, tráfico de armas, pues yo creo que si hay algo que logra realmente hacerle una oposición, pues es un tejido social fuerte y una organización fuerte, una lucha de resistencia. Y para los compañeros y compañeras que están de este lado del charco, de este lado del océano, que no conozcan mucho la situación, nos gustaría, porque ya hablamos de Pueblo Creyente, Ya nos contaron un poco, pero nos gustaría que nos contaran un poco más qué es Pueblo Creyente. Ya hablamos de que Simojobel, bueno, es un municipio, tiene varias comunidades, comprende varias comunidades. Ustedes me dicen si me equivoco. Y dentro de esto, Pueblo Creyente es una organización, es un colectivo. Que nos cuenten un poco más y también que nos cuenten un poco de la historia. ¿Hace cuánto tiempo se forma? ¿De qué modo empieza a darse esta organización, pues para oponerse como a todas las injusticias que se están padeciendo por allá? Sí, sobre el título del Pueblo Creyente, todo empezó desde año 1980, cuando la lucha de la tierra de los campesinos en Simojobel empezaron a organizarse como pueblo creyente. La palabra pueblo expresa que es para todos, y no solamente de la Iglesia Católica o cualquier organización, sino que es una unidad del pueblo para luchar a buscar su liberación. Entonces ha venido caminando el Pueblo Creyente durante estos años hasta ahorita, y como la fuerza política lo estaba dejando en silencio, el movimiento del Pueblo Creyente, hasta que se levantó otra vez en estos momentos en Simojobel. Como el Pueblo Creyente, todo empezó desde Simojobel, después subió en la diócesis, y ahorita empieza a retomar su fuerza en Simojobel para decir un ya basta, pero a todo. Por eso le decimos Pueblo Creyente. Ese título entra en todos, en todo el pueblo, no importa la organización o la denominación de las religiones, sino que es una unidad del pueblo para unir una fuerza para buscar la libertad del pueblo. Muy bien, bueno, y nos pueden contar un poco, bueno, un poco más de cómo están llevando a cabo ahora mismo la cuestión organizativa, toda esta resistencia. Tenemos noticia, bueno, pues, y eso nos lo han comentado también ustedes, de que ya han habido 4 peregrinaciones, y ahora en marzo fue la última. Ustedes nos dicen si nos equivocamos, hacia más o menos el 23 de marzo nos dirán la fecha exacta, que hubo una peregrinación desde Simojobel hasta la capital del estado de Chiapas, hasta Tuxtla Gutiérrez, justamente para exigir pues que haya una respuesta por parte del gobierno a toda la cuestión de amenazas, y sobre todo pues ya concretamente de amenazas de muerte a los defensores de derechos humanos allá en Simojobel. Si nos pueden contar un poco, pues bueno, todo el contexto de esta organización, de las cuales surgen estas marchas, estas caminatas, estas peregrinaciones. Así es, Muna. Mira, te puedo dar las fechas exactas de cómo se ha organizado el Pueblo Creyente. Vamos desde el 12 de octubre del 2013, una peregrinación, 8 de marzo del 2014, el 6 de junio del 2014 también. Y el 12 de junio fue cuando pusieron el precio a la vida del sacerdote Marcelo Pérez Pérez. El 12 de julio del 2014, una otra peregrinación. Y la última, que se realizó el 23, 24, 25 y 26 de marzo, la magna peregrinación de cruces cuaresmal Tuxtla Gutiérrez. Hasta el día de hoy, bueno, con este trabajo de acción social, de protesta social, en particular para la gente que nos escucha aquí en Contrabanda, ¿nos pueden comentar los objetivos particulares de las demandas que tienen como organización en general? Nos han comentado, bueno, las denuncias, pero si nos pueden hacer esta recapitulación de las demandas que tienen ustedes contra la situación que están viviendo. Pues sobre la búsqueda de la paz es el fundamento de nuestra demanda, y todo lo que ha vivido nuestro pueblo, una amenaza, un ataque física, moral y psicológica, han perdido la paz y ha entrado mucho temor, Y por eso el pueblo creyente empieza a organizarse en la búsqueda de la paz, buscando justicia, porque los gobernantes han dejado mucho en la impunidad. El pueblo siempre ha quejado, siempre ha manifestado, siempre ha buscado una alternativa y ha denunciado todos los hechos que han vivido, pero el gobierno como si no tuviera oído para escuchar, boca para hablar un poco, para defender al pueblo, ha dejado en la impunidad. Ha habido muertos y ha habido maltratos muy fuertes. El gobierno como si no había pasado nada. Entonces, a caminar en busca de la paz, una lucha pacífica para encontrar la libertad y también un ya basta de la corrupción. Aquí en nuestro pueblo estamos viendo que ya no está gobernando a la humanidad, sino que está gobernado por el dinero, y todo lo que se hace lo hacen por dinero. Las autoridades, una ocasión una niña de 8 años le dispararon en el talón de su pie, y los papás vinieron a buscar solución en el ministerio, y el Ministerio Público dijo que no es un delito. Y así ha habido muchos casos así, donde el ministerio dice que no es un delito, y es ahí donde se ve que están manejados por los narcopolíticos o están vendidos. Todas las autoridades están vendidos, han dejado en la impunidad, ya no hay justicia. Por eso nuestra demanda es buscar la justicia, libertad contra la impunidad y la corrupción. Justicia y la igualdad también, la paz, la que están demandando. A pesar de la situación que nos estás comentando, que bueno, hay mucha represión, ¿han visto algún tipo de mejora, algún tipo de avance con la organización que tienen ustedes? Es decir, ¿en qué grado el organizarse ustedes ha funcionado, ha tenido algunos avances como parte de sus objetivos de paz, de justicia? El único avance que hemos visto en nuestro pueblo fue la parte organizativa como Iglesia Católica, pero quiero remarcar eso, que no es solamente Iglesia Católica. Como ya lo decía el compañero, también diferentes denominaciones de otras religiones han participado, también organizaciones, también magisterio en general. Y como pueblo creyente, que es lo que he dicho, es una acción común, es un beneficio que buscamos, un beneficio común. Por eso se habla pueblo creyente, porque entran denominaciones diferentes de otras religiones y otras organizaciones, porque participamos todos, no solo únicamente como Iglesia Católica. Y este avance que hemos visto nada más es en la organización que se ha hecho en la búsqueda de la paz, la búsqueda de la solución de todos los problemas que se suscitan en el municipio de Simcoe. Y también cabe mencionar, y esto no se ha expresado, de que la Iglesia Católica o el pueblo creyente o las diferentes denominaciones no está en contra de la familia Gómez Domínguez. Al contrario, hemos hecho oraciones, continuamos y lo seguiremos haciendo. Queremos también para ellos una conversión y que valoren la vida, que fomenten la unidad, la paz y el amor. Y eso es lo que queremos, para que el pueblo goce de esa libertad que tanto queremos, y las dirigencias políticas que sean diferentes para un mero beneficio común. Pues el avance que hemos... nuestra organización también, que que la gente en las comunidades y también en Sinjovel y en otros municipios, en el estado y en el país y en otros países, han escuchado nuestra voz y han entendido realmente qué es lo que estamos viviendo. Y ahorita en el municipio de Sinjovel estamos, la gente se ha levantado a buscar una alternativa común para defender la vida, para defender el derecho. Y en la última peregrinación que hicimos, ya nos sumamos como 13,000 personas. Y ahorita creo que hemos platicado antier y ayer que hay unos 25,000 personas que están de acuerdo con nosotros en Sinjovel. Y es un avance que hemos tenido, la gente va entendiendo y comprendiendo que verdaderamente es un momento ya de decir ya basta, aunque ellos están ya muy atemorizadas por las agresiones, pero gracias a Dios han retomado la conciencia moral de decir, de luchar. Y hemos tenido una consigna muy, muy, muy especial en el pueblo creyente, donde el padre Marcelo, junto con los integrantes del pueblo creyente y a todos, y hemos tomado la decisión de vivir con el pueblo de Dios o morir por la libertad, amor, justicia y verdad. Es lo que hemos expresado desde el sentimiento de nuestra fuerza moral, de nuestra conciencia, que nuestro camino es construir la paz, es decirle al pueblo, un pueblo que vive, un pueblo que tiene derecho, un pueblo que tiene que buscar la paz en cada uno de ellos y de ellas, y en las comunidades y en todo el municipio, también en todo el estado y del país. Muy bien, si les parece, hacemos una pequeña pausa musical. Le dejaríamos espacio para escuchar el corrido dedicado al sacerdote Marcelo, pues, si les parece bien. Y bueno, pues nada más recalcar que pues es muy fuerte que justamente este sacerdote, pues que se encuentre no solo amenazado, que se le haya puesto precio a su cabeza, pues eso ya nos da cuenta de cómo está la situación y de que a qué nivel también llega como de descaro, digamos, como de esta prepotencia y de este uso y abuso del poder que están haciendo estos grupos criminales, ¿no? Allá en Sinjovel. Así que si les parece bien, compañeros, hacemos una pequeña pausa y regresamos ahora porque tenemos algunas preguntas más para que nos sigan contando cosas. Bien, vamos a una breve pausa musical aquí en Contrabanda en el 91.4 de la FM. Son las 6 de la tarde con 26 minutos. Estás escuchando Nómada Sin Tópico y ya sabes que puedes comunicarte con nosotros al 93-317-7366, 93-317-7366, o escuchar también los programas pasados a través de contrabanda.org. Y si ya tenemos lista la melodía que vamos a escuchar, vamos directamente, Muna. Así es, César. A ver, vamos a ver si todo sale bien. Vamos. El corrido del padre Marcelo no está sonando por allá, ¿verdad? Si me lo puedes poner. Ahí está. Venían en dos camionetas cuidando al padre Marcelo. Pedro se orilla a la cuneta para que pasara Carmelo. Carmelo solo un susto que vinieron de un bandido. Ocasiones que lo andaban cazando, eran los hermanos Gómez, su gente lo andaba contando. Decían que el padre Marcelo se interponía entre sus planes. Matarlo, hago aceptar sus condiciones, pero el Señor no hace justo. El padre camina sin miedo, las amenazas fue solo un susto que vinieron de un bandido. El padre Marcelo deseaba que cerraran las cantinas, que mucha droga vendían y no terminar con su vida. El padre en misa anunciaba: me han querido comprar. Yo renunciaré si no ellos me van a matar. Pero el Señor no hace gusto. El padre camina sin miedo. Las amenazas fue solo un susto que de un bandido. Y este fue el corrido del padre Marcelo, escrito por Julio del Carpio. Bueno, acabamos de escuchar el corrido dedicado al padre Marcelo, que como ya contaron los compañeros de Simojovel, pues está amenazado de muerte desde hace unos meses. Ahí es este sacerdote de Simojovel. Vamos a seguir hablando con ellos, vamos a volver a conectarnos con nuestros compañeros de allá y a ver, hacemos ahora, nos intentamos comunicar de nuevo. Sí, y tenemos escuchando una la música de fondo, si la puedes detener, Mona, la lista de música, si la puedes parar, y a ver si podemos entrar directamente con el auxiliar ahora. Ahora sí, parece que no, César, aquí el Skype desde este ordenador. Bien, viejito, pues, que tengo, bueno. Directamente con los micros. Entonces nos vamos con los micros. ¿Nos están escuchando? Directamente hasta el estado. Hola, ¿nos escuchan? ¿Nos están escuchando por allá? Esta conexión que estamos haciendo directamente. Hola. Hola, ¿se escucha? Hasta el estado de Chiapas aquí en. Y ahora ya los tenemos. A ver. Vamos a subir los micros a ver si ya está funcionando bien la conexión. Vamos a subir los micros ahora. Ahora sí, Azalia, ya los tenemos ahora sí al aire. cuéntenos. Ya, ya está bien el sonido. Queremos decirles que les vamos a contar un poquito cómo surge este corrido al Padre Marcelo y cómo surge que el día de hoy puedan tener esta canción allá en Barcelona. Por favor, cuéntenos, justo queríamos también preguntarles. Sí, Mona, mira, surge pues desde luego desde el corazón del pueblo creyente. Se ve el cuando vimos el interés de una persona que no es ni del municipio, el Padre Marcelo, interesándose en las familias, en el bienestar, en la vida, en el amor, en la paz, pues conmovió a mucha gente. Y no solo es este corrido, hay muchos más que todavía no los han sacado a la luz, porque despertó pues ese amor en la gente y responden, pues es una manera de responder a esa acción del Padre Marcelo, y componen este corrido y es el que ya está circulando. Me imagino que es, pues ya es en el mundo. Sí, es parte de lo que nosotros rescatamos como comunicación comunitaria desde la sabiduría del pueblo de Simo Jovel. Una persona que hasta el momento permanece anónima, aunque el consejo parroquial sabe quién es, escribe esta canción como parte de la memoria de la lucha del pueblo de Simo Jovel. Y después, durante esa peregrinación, donde caminaron 4 días a Tuxtla, pues iba un grupo de música que interpretaba las canciones en cada una de las misas, en los descansos. Entonces, el equipo de radio comunitaria, que trabajó desde las propias comunidades, jóvenes de las comunidades de Simo Jovel, pues escucharon al grupo en los ensayos, lo grabaron, lo subieron al Face y enseguida se convirtió pues un éxito, porque la gente se identifica mucho con el sacerdote, con el Padre Marcelo Pérez, lo quiere mucho, lo aprecian mucho, por eso han estado trabajando al lado de él y caminando. Y así se da esta canción, que pues ahora la presentamos en Barcelona. Hay otras canciones, como decía aquí el compañero, que les vamos a estar dando a conocer también. Por favor, nos encantará para tener aquí, poderla seguir difundiendo y haciendo sonar desde acá. Y bueno, les tenemos algunas preguntas más ya en esta última parte del programa, y que nos da un montón de gusto seguir en enlace con ustedes. Les queríamos preguntar, ya que nos hablaron como de la cuestión organizativa de Pueblo Creyente, y justamente que mencionaban pues que por supuesto está la parte de Iglesia Católica, pero hay otras religiones, hay también otras organizaciones, está el magisterio. Si nos pueden contar un poco, si nos pueden mencionar justamente algunas de estas organizaciones que están participando como parte de Pueblo Creyente, estos otros colectivos o otros grupos, si nos pueden contar un poco cómo se está armando esta acción en común. Así es, Muna, mira, cuando ven este interés común, pues empiezan a prácticamente a pedir, pues vale mencionarlo, como audiencias hacia la persona del Padre Marcelo, para expresar muchas necesidades, y no solamente del municipio de Simo Jovel, empiezan a llegar desde otros municipios, y la cual los defensores comunitarios de los derechos humanos nos quedábamos viendo, y qué hacíamos, porque ya se había expresado, porque decía el Padre Marcelo, después de estas acciones prepárense, porque van a haber muchas solicitudes de que demos solución a algunos problemas de otros municipios. Así fue. Entonces, pues esa parte organizativa, pues tomamos la actividad como cosa personal también, porque nos duele lo que otro les está pasando, así como lo siente el Padre Marcelo. Pues son las otras organizaciones, como decía el magisterio, pues es sección 7, sección 40, y también de las denominaciones religiosas, como es adventista, pentecostés, presbiterianos, y las diferentes denominaciones religiosas que se han anexado a estas acciones que ha organizado el pueblo creyente de Simo Jovel. Y prueba de ello es de que en la última peregrinación hubo una presencia de más de 15.000 personas, y no porque lo digamos nosotros, fueron de diferentes medios y diferentes personalidades que expresaron esto, porque cuando va uno en la acción no podemos definir la cantidad ni ver qué cantidad, porque vamos expresando todo lo que sentimos, necesitamos y lo que queremos para nuestro pueblo de Simojobel y los diferentes municipios. Y que queríamos justo preguntarles a propósito de esta última peregrinación, que como comentaban, pues fue del 23 al 26, si no me equivoco, de marzo de este año, el mes pasado. En esta última peregrinación, además de la gente que se fue sumando a la marcha, digamos, a toda esta caminata larga que hay entre Simojobel y Tuxtla Gutiérrez, la capital de Chiapas, además de la gente que se sumó, ¿cómo los recibió la gente allá en Tuxtla Gutiérrez? ¿Qué recibimiento tuvieron por parte también de las organizaciones de allá? Cuéntenos un poco. Mira, Mona, esto es emocionante y ahorita al expresártelo, pues siento una emoción tremenda, porque desde que encontramos llegamos al primer municipio vecino a Simojobel, que es El Bosque, es tremendo porque se ve la solidaridad y hacen lo imposible para agradar, sumarse a esta acción. Llegamos a otro municipio que es Bochil, que ahí fue la primer pausa que se hizo, se suma todo el pueblo, nos brindan todo el apoyo, prácticamente económico, físico y en alimentación también. Cuando llegamos a otro municipio que es Iztapa, ya más próximo a la capital del estado, también es emocionante, es admirable la acción de la gente, de los hermanos que se fueron sumando. No tuvimos carencias en toda la extensión de la palabra. Y llegando a Chiapa de Corzo ya, porque en la capital del estado residen muchos hermanos que son de los diferentes municipios, y desde el trayecto de ese municipio que es Chiapa de Corzo a la capital del estado, prácticamente en todo el trayecto habían carros y gente organizada donde iban esperando la peregrinación hasta llegar a la capital del estado. Y organizados también los hermanos que residen en la capital, ahí en la entrada de la capital del estado, también emocionante verlos, ¿sí? Que reciben con amor y con ese apoyo, ese entusiasmo a toda la gente que va peregrinando sin distinción de razas ni clases sociales. Pues sí, también es muy emocionante escucharlo desde acá. Y bueno, ahora nos vamos al otro lado. ¿Y cuál fue la respuesta ya del gobierno de allá de Tuxtla Gutiérrez al recibir toda esta peregrinación? ¿Lo recibió alguien? Porque nos han comentado que bueno, que realmente pues no ha habido una respuesta, pero por lo menos, bueno, hubo alguien que lo recibiera, hablaron con algún, se pudieron entrevistar con alguna autoridad, o les dieron la espalda completamente. Cuéntenos un poco también en esa otra parte de los que querían encontrar, que era pues también pues encontrarse cara a cara con autoridades. Cuéntenos un poco. Sí, desde nuestra caminata hay políticos corruptos y que querían aprovechar el movimiento, pero el pueblo creyente tenemos una postura de cómo cuidarnos mucho. Hasta el gobierno nos ofreció que querían sacar fotos allá llegando en la capital, pero nosotros hemos tenido la conciencia también y nuestra demanda que no solamente sacar fotos, sino que queremos la solución, es lo que hemos dicho. Pero sabemos que las autoridades son corruptas y solo han quedado con promesas. Y hemos tenido diálogos con ellos después de la peregrinación. Y dicen que van a hacer y van a hacer y van a hacer. Y son puras promesas y nunca lo hacen. Así siempre son, y por eso el pueblo nunca se va a callar y va a seguir luchando, porque mientras los gobernantes son corruptas y son personas que solo prometen y no cumplen. Compañera Muna, mira, esta es parte de la acción organizativa del pueblo creyente, ya teníamos nosotros las acciones que teníamos que tomar al término de esta peregrinación para no caer en el juego del gobierno, ¿sí? Aprovechar ellos esta concentración de gente para que se levantaran el cuello ellos, sino que ya habían fechas posteriores para dialogar ya directamente con gobierno y no se aceptó en su momento. Esa es la parte organizativa, compañera. Muy bien, además, bueno, lo que nos cuentan es muy muy importante, muy interesante, pues justamente como parte de esta organización, pues la peregrinación no solo fue este trayecto para encontrarse con autoridades, sino justamente pues fue toda una travesía en la que en el camino encontraron que hay mucha más gente que está realmente también necesitando como de unir esfuerzos y de sumarse como esta organización pues a favor de la vida de la gente y de las comunidades, ¿no? En toda esta región que está como tan asolada por estos poderes, estos narcopolíticos. Así que pues yo creo que en esa medida pues será como muy importante que se vayan sumando como gente, esfuerzos, apoyos, y que también vaya siendo como mucho más visible. Y aquí les queremos preguntar sobre la cuestión también de la trascendencia que ha tenido toda esta lucha de Pueblo Creyente, de Simo Jovel. Nos han contado un poco pues de lo que tiene que ver con los municipios del propio estado de Chiapas, pero ahora fuera, digamos, de Chiapas, fuera de México, han habido ya también, tenemos noticia de pronunciamientos internacionales en apoyo a estas organizaciones, a toda la lucha que llevan allá. Si nos pueden contar un poco, y con esto vamos a ir casi ya cerrando porque nos quedan ya 15 minutos de nuestro programa, y esto también es una invitación que nos cuenten un poco de la visibilidad que ha tenido fuera tanto del municipio como del país, de México, estos pronunciamientos internacionales, y que también en eso nos hagan una invitación pues porque como ahora estamos transmitiendo pues justamente desde fuera de México, desde Barcelona, desde Europa, que nos hagan una invitación a dónde podemos acceder a más información a través de las redes y todo esto. Si nos pueden contar un poco. Así es, bueno, por las amenazas que enfrenta el padre Marcelo, el Consejo Parroquial y el Pueblo Creyente de Simo Jovel, organizaciones defensoras de derechos humanos, hemos acompañado pues cada una de las iniciativas de organización pacífica que han surgido desde Simo Jovel. Y entonces sabemos observadores nacionales e internacionales que estamos documentando las graves violaciones de derechos humanos que están enfrentando los defensores comunitarios en Simo Jovel. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, hemos impulsado una acción urgente que ha tenido eco en organizaciones nacionales e internacionales. Esta peregrinación fue acompañada por CIPAS, que es una organización internacional de observación de derechos humanos. También estuvieron los SWEFOR, que son suecos, haciendo tareas solo de acompañamiento para vigilar que los riesgos que habían, que las amenazas que habían, pues no se realizaran, o que se tuviera la capacidad de actuar de manera pues rápida ante cualquier situación. Organizaciones como Frontline Defenders, que está dedicado también a la defensa de derechos humanos, están acompañando, han sacado pronunciamientos donde llaman al gobierno mexicano específicamente a generar las condiciones que garanticen la seguridad de los defensores comunitarios en Simo Jovel. Y recientemente el Observatorio Internacional para los Derechos Humanos ha publicado un llamado a la sociedad internacional, a la solidaridad internacional, en donde básicamente están instando a estas organizaciones internacionales que manden cartas al gobierno mexicano para que el Estado mexicano, que ha sido ineficaz para garantizar las medidas de seguridad a los defensores en Simo Jovel, pues que estas autoridades, bueno, hay tres planteamientos desde este llamamiento. Dice, primero, que se tomen las medidas para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de los defensores de Simón Jovel, pero también de defensores de derechos humanos en México, que se lleva a cabo una investigación inmediata, independiente, efectiva e imparcial, sobre todo en torno a estas amenazas que se han recibido en Simón Jovel. Estamos hablando de unas amenazas directamente a la vida, como ponerle precio a la cabeza del padre Marcelo, intentos de entrar a la casa parroquial, vigilancia permanente, amenazas por escrito, amenazas incluso a hijos de algunos de las defensoras comunitarias de Simón Jovel. Y bueno, ese llamamiento que también lo firma la Organización Mundial contra la Tortura y la Federación Internacional de Derechos Humanos están exigiendo a las autoridades de México pues que pongan fin a ese tipo de hostigamientos y amenazas, y están recordando que hay toda una serie de tratados internacionales que defienden el derecho a defender los derechos humanos. Entonces hay una cita muy interesante donde ellos recuerdan al Estado mexicano que tienen como obligación garantizar la protección de esos defensores de derechos humanos ante cualquier riesgo. Entonces, que se pide entonces que se cumpla con estas exigencias de garantías a sus derechos humanos. Eso es lo que les estamos pidiendo también a las organizaciones que nos están escuchando, que sabemos siempre son solidarias. Hay algunos medios para mantenerse informados. El propio equipo de comunicación de Simón Jovel mantiene una plataforma en Facebook que se llama así, Pueblo Creyente de Simón Jovel. Ahí podrán encontrar fotos, textos, algunos documentos para que quien desee puede profundizar más en el conocimiento de esta organización que están llevando a cabo en Simón Jovel. Y las redes del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, pues también tenemos información en nuestra página, que es www.fraiba.org.mx. Y en otra página que tenemos, que se llama chiapasdenuncia.blogspot.com, ahí tenemos audios, tenemos testimonios, tenemos las denuncias de cada una de estas agresiones, tenemos los boletines del Fraiba también, y la invitación es a que sigan escuchando la palabra de este pueblo que se está organizando de manera pacífica, pues en su lucha contra la injusticia, contra la impunidad, y que pues también les invitamos a que se pongan en contacto con nosotros directamente. Azalia, muchísimas gracias, ya nos vamos a despedir, pero no sin antes agradecerles enormemente y también el esfuerzo, porque sabemos que llegar hasta los micrófonos allá al otro lado del charco para los compañeros de Simón Jovel, pues sí fue todo un esfuerzo. Les agradecemos muchísimo, esperemos tener otro enlace así en vivo, en directo con ustedes hasta allá, y de cualquier manera también me agradecemos pues todos estos materiales que están digamos en la red y todo, que nos cuentes, Azalia, porque también aquí en Nómadas Sin Tópicos seguiremos transmitiendo más material de lo que han generado todos estos testimonios y estas denuncias a la violación de derechos humanos. Muy bien, nos están mandando aquí los por el Skype los vínculos. Pues muchísimas gracias, queremos mandarles un abrazo muy fuerte desde aquí, en cabina. Vamos a ver, nos mandan. Sí, está sonando aquí desde el Skype. Por favor, si quieren decir algo, compañeros, hasta allá. Así es, compañera Muna, de todo corazón agradecemos este espacio que nos dieron, y en nombre del padre Marcelo, pueblo creyente y defensores de los derechos humanos, les agradecemos de todo corazón y les enviamos un cordial saludo y un abrazo fuerte también. También mucha fuerza a esa lucha, y desde aquí la estaremos acompañando. Y bueno, pues sí, muchas gracias. Pedimos mucho también que nos apoye mucho con este movimiento y en otras organizaciones nacionales e internacional, y les pedimos que nos ayude, y agradecemos también a todos los que están escuchando nuestra voz. Muchísimas gracias, que Dios les bendiga mucho. Bueno, pues yo me despido con un abrazo muy cálido a los compañeros de la Qué Huelga, que nos van a retransmitir el día martes, tengo entendido, desde allá, desde la ciudad Monstruo, en el Distrito Federal. Un abrazo a todas las organizaciones que allá también están luchando y organizándose desde abajo, y pues mucho ánimo también a la representación de Ayotzinapa en su gira por Europa. Azalia, muchas gracias, y muchas gracias por haber estado con nosotros. Les mandamos un muy fuerte abrazo. Vamos a cerrar también ahora, bueno, esta entrevista con esta canción que nos enviaron, de León Gieco, en la voz de la negra de la Mercedes Sosa. Y pues va un abrazo hasta allá, hasta Simojubel y hasta Chiapas. El César también. Muchas gracias por esta conexión. Les enviamos un saludo muy grande, y ya en los últimos 5 minutos del programa de Nómada Sin Tópico, aquí en Contrabanda, a través del 91.4 de la FM, pues vamos ya a escuchar esta canción que nos han enviado a los compañeros de Simojubel. Muchísimas gracias a los compañeros, muchísimas gracias a Sally. Esperamos tener más conexiones en los próximos programas. Y vamos ahora a escuchar Cuando Me Digas, Muna, esta canción, que ya nos queda casi nada para despedirnos de una emisión más de Nómada Sin Tópico. Tú me dices, ¿cómo lo tenemos? ¿Estamos listos? Cesarito está sonando, y ahora sí está sonando desde el auxiliar, porque ya no tenemos esta cosa del Skype, así que si lo quieres poner, vamos a ver. Tenemos arriba. Ahí está sonando Mercedes Sosa con Solo Le Pido Adiós. Mira, son 7 minutos los que duran esta canción, así que yo creo, César, que pedimos, ¿qué te parece? Entonces, sí, nos pedimos con la música de fondo que lo vamos a dejar aquí. Bien, muchísimas gracias. Entonces, una emisión más de Nómada Sin Tópico. Le enviamos un saludo a Elena, que no pudo estar con nosotros. Un abrazo muy grande. Muchas gracias y muy buenas tardes hasta el domingo de aquí a 15 días. Muchísimas gracias, y les dejamos a Mercedes Sosa. Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente, que no me abofete la otra mejilla. gracias. Vamos, vamos. Asamblea de Majara.